La estructura de un cuento. Personajes. Fantásticos. Personajes imaginarios con poderes especiales. Hada madrina, bruja, mago, gnomo, ogro, elfo. Reales. Personajes aparentemente normales. Una niña, una madrastra, las hermanastras, un enano. Animales. Reales o fantásticos. Normales o con poderes especiales. El lobo, la rana, un cisne. Sus papeles. Protagonista. Es el personaje principal que a menudo tiene que cumplir alguna misión. Ayudante. Ayuda al protagonista. Puede proporcionarle los elementos mágicos necesarios para vencer al antagonista. Antagonista. Es el malo del cuento que intenta crear obstáculos para el protagonista. El ambiente. Real. La casita del bosque. El castillo. El palacio del rey. Un reino lejano. Una cueva. Un lago. Fantástico. El bosque encantado. El reino de la fantasía. El país de nunca jamás. La casa del ogro. La cabaña de la bruja. La narración. Introducción. Se presenta a los personajes y la situación inicial. Desarrollo. Algo cambia la situación inicial y empieza la narración, que se desarrolla en escenas. Conclusión. Termina la narración, a menudo con un final feliz. Situaciones comunes. Salida del protagonista. El protagonista emprende un viaje para encontrar el amor de su vida o buscar algo especial, para salvar a alguien, para visitar un lugar, para huir de un peligro. Orden o prohibición. El protagonista recibe una orden a la que tiene que obedecer o se le prohíbe algo. Volver antes de la medianoche, enamorar o besar a la persona amada en un tiempo establecido. Vivir un amor imposible. Pruebas. El protagonista tiene que superar algunas pruebas. Recibir un beso de amor. Magia. El protagonista recibe una ayuda mágica de su ayudante. La varita mágica, un encantamiento, un hechizo, el veneno, la muerte aparente. Final feliz. La narración termina bien.